se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único en el mundo. Se hace todos los años desde 1986. 32 años después, más de 65.000 mujeres y entidades femeninas nos encontraremos en Chaco para seguir haciendo historia. Durante 3 días intercambiamos experiencias y asuntos que parecen individuales, pero son de todas. 32º Encuentro Nacional de Mujeres. Resistencia, Chaco. El encuentro somos todas. Para más información, ingresa a encuentrodemujeres.com.ar. Y de eso justamente vamos a hablar en este Piedra Libre 465. Acá está, y ya del otro lado está Natalia Di Marco. Buenas noches, Nati. Hola, buenas noches. Los escucho muy bajito, hay mucho ruido en este lugar ya. ¿Dónde andás? No, todavía estamos acá en una plaza en el centro de la ciudad de Córdoba, en la cual estamos ya amontonándonos, un montón de compañeras esperando nuestros respectivos colectivos para salir rumbo a Resistencia, a Chaco. Ahí está, con un montón de cosas, con un montón de organizaciones, con un montón de talleres, con un montón de actividades, con un montón de comunicaciones para hacer, y como bien lo dice el spot, ese intercambio donde no es nada individual, y si es individual se convierte en algo de todas, ¿no? Así es un encuentro que se caracteriza por justamente ser algo que se crea en ese lugar, en ese momento en el que mágicamente, y no tan mágicamente porque es con mucho esfuerzo, confluimos decenas de miles de mujeres desde hace ya 32 años. Eso, con una característica propia en cada lugar, con cada coyuntura, con cada eje que por ahí nos van marcando las historias y las luchas de nuestro país, de nuestras regiones y también del continente, ¿no? Porque cada vez es más continental el encuentro de mujeres. Así que sí, acá hay, mira, estoy contando a simple vista, hay como 7 u 8 colectivos, en los cuales sabemos que ya salieron varios desde acá de Córdoba, así que bueno, eso, ahí viendo cómo las distintas organizaciones se han autogestionado una vez más este viaje a este encuentro, que más allá de esos 3 días en los cuales nos encontramos allá, se generan tejidos y redes que persisten a lo largo de todo el resto del año, ¿no? A ver, vos recién decías, ¿no?, que es continental ya. Muchísima gente, muchísimas mujeres de distintos lugares, Honduras, Chile, Bolivia, en fin, Paraguay, vienen. Esa también es un intercambio que no sé si se dio desde un principio, pero se fue dando a lo largo de estos años. Sí, de hecho, por ejemplo, en esta oportunidad, lo que tiene que ver con el lugar geográfico, estamos esperando a 200 compañeras integrantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay, pero bueno, también vamos a contar con el panel latinoamericano, ya un espacio, un panel de feministas de la Vía Ayala, ya un espacio tradicional que se viene repitiendo desde el encuentro de Neuquén en 2008, y ahí va a estar participando compañeras del Consejo Cívico de Popular de Honduras, del COPIN, va a estar Bertita, la hija de Berta Cáceres, Bertita Zúñiga Cáceres, actual coordinadora del COPIN, va a estar Miriam Miranda, que ya es coordinadora de la OFRANE, de otra organización de mujeres negras de Honduras, van a estar compañeras del MST de Brasil, compañeras, bueno, de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas, realmente se van a estar las compañeras del Movimiento de Mujeres Kurdas presentando un libro con la biografía de la fundadora del Partido de las Mujeres y del Ejército del IPJ. Así que realmente es, bueno, eso, es un intercambio interesantísimo. Y bueno, y este año además con una participación de la Asamblea de Mujeres y Tortas en la RNMA en una variedad de actividades de cobertura también. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar, junto con radialistas feministas y con un taller también, ¿no? De violencia mediática que lo hacen junto a Cipreva y la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Exactamente, en esta oportunidad las redes en las cuales nos vamos a estar enredando tienen que ver con la experiencia que también llega a su décima edición de las radialistas feministas, que también fue por primera vez en Neuquén, en una transmisión que hicimos lo que era Indie Media Géneros en ese momento y la red Nosotras en el Mundo. También vamos a estar con el taller de la campaña contra las violencias. Vamos a estar con un programa especial el domingo en las horas de la marcha, que va, porque a esa hora ya la transmisión de radialistas feministas no va a estar al aire, y vamos a estar con una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, que va a ser base en Catamarca, en la Radio Estación Sur. Uh-huh. Y después, el lunes por la mañana, estaremos compartiendo la novedad de la próxima sede del encuentro en el Enredando las Mañanas, por supuesto, desde Zumba a la Turba. Claro, lógico. Aunque yo estaré a varios kilómetros. Sí, por supuesto. Vos todavía no vas a estar en Córdoba, seguramente, el lunes no, en la mañana. No, estaremos ahí telefónicamente esta vez. Exactamente. De este programa especial, bueno, obviamente sí, va a ser base en Estación Sur. Vamos a estar nosotros también reproduciendo acá, seguramente las radios de Capital. Y atentos, por cierto, para cualquier cosa que se pueda necesitar, ¿verdad? Así es. Y queríamos, con varias compañeras que decimos más viejas encuentreras, también queríamos señalar que no caigamos en la caracterización que hemos hecho muchas críticas en torno a los medios hegemónicos de reducir el encuentro a alguno de los momentos de esos tres días. Veíamos como que hay una mirada muy puesta en la posibilidad de que haya una represión. Y nada, queríamos llevar por un lado la sensación que dan las compañeras que están allá, es de mucha tranquilidad, que ya llegaron, y recuperar eso. Los encuentros son masivos, tienen muchísimas expresiones de la diversidad de las luchas de las mujeres, de las tortas, de las trans y las trabas. La marcha, el scratch son momentos necesarios, imprescindibles y bellísimos de ese encuentro, pero bueno, eso, recuperar para la difusión del encuentro, que es un espacio riquísimo, complejo, diverso, multicolor, con toda la diversidad que podemos encontrar. Así que bueno, queríamos también eso, saber, nos sentimos seguras de saber que ustedes están atentas y atentos desde cada rincón, cuidándonos, pero también vamos a algo que es históricamente una fiesta, históricamente un lugar de construcción política feminista entre mujeres, entre tortas, trabas, trans. Así que bueno, nos estamos yendo y lo que se vive acá es la alegría de cada vez que salimos de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros caseríos, en cada rincón para hacernos esa masa en lucha y resistencia, esta vez en resistencia. Nunca mejor dicho en este caso. Nunca mejor dicho. Nati. Hoy que resistencia me suena a poco feminista. Bien ahí. Nati, una última por lo menos de mi parte. ¿Algún anticipo de ese taller sobre lo que respecta a violencias mediáticas podrás contarnos? Mira, los ejes que están planteados en este taller, por un lado, tienen que ver con caracterizar cómo se ejerce la violencia en los medios, pero también, y en el sentido, si se quiere, opuesto, más allá de la crítica y la mirada que confronta con estos medios, cuáles son las alternativas y las estrategias que nos damos las mujeres, las tortas, las trabas, las feministas, en la construcción de comunicación no sexista, digamos. Me parece que además de la crítica, en la cual hemos avanzado muchísimo y profundizado muchísimo, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar concretas estrategias de construcción de medios, de discursos, recursos, de un montón de cuestiones que hacen a la cotidianidad de nuestros medios, de cómo nuestros medios están atravesados por esa mirada feminista, por esa mirada antipatriarcal, en una complejidad bastante importante, ¿no? Porque nos atraviesa, como sabemos, en todas las maneras el patriarcado. Perfecto. Gracias por tu entusiasmo, además. Sí, de aparte, no, lo has transmitido. Y seguramente, bueno, las que nos quedamos acá, esperaremos lo que ustedes nos cuenten cuando vuelvan, y a lo largo de los días, porque no va a ser para un solo momento, sino para varias oportunidades. Así es, estaremos multiplicando. Sigan las redes de la Red Nacional de Medios Alternativos, aunque también tenemos ciertas dudas en cómo vamos a poder trascender las dificultades vinculadas con el servicio de Internet allá. Claro. Vamos a ver, ojalá no sea un problema y no nos impida comunicar todo lo que esté sucediendo. Exacto. Nati, gracias por estar con nosotros en este momento y bueno, a disfrutar. Así es, y bueno, la próxima a ver si nos encontramos. Sí. Y nada, ojalá podamos contagiar un poquito de lo que estemos viviendo allá. Eso, bárbaro. Gracias, Nati. Abrazos, gracias. Abrazos a todas, chao. Natalia Di Marco, a punto de partir allí, sí, esperando el bondi. Para así, Resistencia. En este nuevo donde, por supuesto, digo, hay una historia, como bien lo decía, de 1000 mujeres en ese primer momento que surgió a través de esa clausura en la década de las mujeres en Kenia y residieron cuando volvieron acá, que había que hacer este encuentro, y en 1986 surgió este primer encuentro y mira, ahora son 65.000 mujeres que se van a encontrar ahí en Resistencia, Chaco. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. La que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita que bailen y canten llenas de contento. Hay paloma, llena media amor, y Bolivia late.